Sí, Pali, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la propia directora de este colegio, Provincia de La Pampa, es la que está tomando una lapicera con un papel, haciendo firmar a cada uno de los padres para poder retirar a los chicos de este colegio. Nos pidieron un ratito para poder hablar, para que nos cuente la situación, pero efectivamente es así. Acá está saliendo una madre. Sí, discúlpame, buen día. Estamos en vivo para Radio Carmen, estamos contando la situación. ¿Lo hicieron retirar a los chicos? Hicieron retirar a los chicos, sí. Porque ¿Qué les dijeron? Porque se rompió las calderas, o sea, están rotas la caldera de calefacción. Esa es la versión imposible, que... Imposible dar clases así. Sí, es imposible. Y sí, con este frío es imposible dar clases. ¿A todos los chicos del colegio? ¿A todo el colegio? A todo el colegio, sí. Están pidiendo a los padres y a los tutores que los vengamos a retirar a los chicos porque es imposible estar en las aulas con este frío. ¿Dijeron cuándo van a volver las clases? No dijeron nada por ahora. Pero bueno, ellos se manejan por WhatsApp. Nos van avisando continuamente a ver si hay que retirarlos o lo que suceda, ¿no? Ayer fue normal, hoy no van a tener clase. Ayer fue normal, hoy no tienen clase. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, ahí tenés la confirmación, Pali, de una madre que retiró a sus dos hijos, uno estima que deben ser sus dos hijos seguramente. Hay una coordinadora en la puerta del colegio, está cerrada la puerta, abren únicamente a los padres que se van acercando a este colegio para retirar a los chicos, pero no sabemos bien a ciencia cierta qué fue lo que pasó, por qué se rompió. Según comentaba un padre hace un ratito, en un grupo de WhatsApp, ya ayer a la tarde habían alertado que estaban arreglando la caldera. O sea, ya la estaban arreglando desde ayer a la tarde, no han podido terminar de arreglarla y finalmente hoy decidieron no dar clases, o por lo menos a esta hora, casi nueve de la mañana, nueve y pico de la mañana, decidieron cerrar el colegio hasta terminar de arreglar esta caldera. Mientras tanto, a las 8:45 entraron. También claro, hay que tener en cuenta eso. Si ya ayer a la tarde tenías rota la caldera y pues, supuestamente no se iba a poder terminar, tranquilamente podrían haber suspendido las clases desde muy temprano. Así que esa es la decisión que han tomado. Buen día, ¿sos mamá? Sí. ¿Qué les dijeron? Estoy en vivo para Radio Kermés, para que me cuentes. Nos dijeron que viniéramos a buscar los chicos porque no funcionaba la calefacción. Una mamá ya puso un descargo igualmente en uno de los grupos y dijo que no era la primera vez que sucedía. Así que bueno, acá estamos yendo a buscar a los chicos. Porque es imposible dar clases así, con este frío. No, imposible. La verdad no tengo ni idea cómo ellos habrán estado ahí adentro, pero... Claro. Ese estaba desde ayer, más o menos se hablaba que la caldera estaba rota, por lo menos eso es lo que estaban comentando, y que hoy... No, ayer funcionó. ¿Ayer funcionó? ¿Ayer funcionó? No, nunca. ¿Nunca funcionó? Siempre estuvo igual de fría la escuela. ¿Nunca funcionó la caldera? No, nunca, siempre está igual de fría. De última es una buena decisión, porque sacarlos con este frío... En todo caso, vuelven a la casa. La cuestión es que, por ejemplo, yo llevo cuatro chicos al barrio. Hay papás que están trabajando, claro, no pueden venir a buscarlos. Claro. La combi no se hace cargo, la combi viene y los deja y los viene a buscar a las 12 del mediodía. Claro. Es un contratiempo también para padres. Sí, obviamente. Además, solamente se podían retirar con tutor o papá. Recién le preguntaba a otra madre, ¿no les dijeron si mañana va a ser normal? No le aseguraron. Dijeron que nos van a avisar. Si se arregla lo de la calefacción, nos avisan y vienen. Yo por prevención no los voy a mandar, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchaba, Pali, a otra mamá, más o menos le dicen lo mismo, no hay certeza de cuándo van a volver las clases, también eso está dando vueltas por estas horas en este colegio. Nos daban cuenta también que en un jardín, en un jardín de aquí de la ciudad de Santa Rosa, está ocurriendo algo similar, pero bueno, es una decisión que ha tomado este colegio de suspender las clases por hoy, por lo menos, porque no hay calefacción y la verdad te digo, Pali, que es imposible estar en un grado, en un curso, dando clases con 20, 25 alumnos y alumnas con este frío. Es imposible. Nosotros estamos en la vereda del colegio, pero recién ingresamos un segundo, no sé si más de 20 segundos para poder, si podíamos tener la palabra oficial, y es el mismo frío adentro que afuera. Sí. Es imposible poder más o menos mantenerse bien, si no tenés que estar en movimiento todo el tiempo. Mientras tanto, hay bastantes alumnos esperando que vengan los padres y, como recién contaba esa mamá, algunos padres no pueden venir a retirarlos porque están trabajando y por suerte hay algunos padres piolas que los pueden retirar, pueden firmar, se pueden hacer cargo y los van acercando sobre todo a los barrios alejados, porque en este colegio también vienen chicos de barrios alejados a este colegio y es una complicación retirarlos a media mañana, donde para los padres y las madres que están trabajando es toda una complicación. Bien, Mauro. Bueno, así que se suspendieron las clases ahí en el Colegio Provincia. Exactamente, se suspendieron las clases y vamos a ver cuándo vuelven. Según dicen los padres, no hay certeza. Buen día, discúlpame, ¿sos autoridad del colegio? No, perdón. Bueno, justo salía una mujer y pensábamos que era autoridad del colegio. Mientras tanto, esto está pasando acá en el Colegio Provincia de La Pampa y se van acercando los padres. Te digo que es incesante el movimiento de padres y madres retirando chicos de este colegio. Vamos a ver si mañana, que también va a ser frío casi igual al de hoy, la calefacción funciona en este colegio. Muy bien, Mauro. Cuando haya más novedades, al aire, por supuesto. ¿Cómo no, Pali? Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, directamente del Colegio Provincia de La Pampa. Las autoridades decidieron suspender las clases a partir de que se rompió la calefacción. El otro colegio que donde generó es la Escuela Agrotécnica, donde debe hacer más frío por una cuestión geográfica, está allá arriba en la Ruta 35 Norte, y los estudiantes y las estudiantes se movilizaron haciendo un planteo que dicen que es de hace tiempo. Después desde el Ministerio de Educación dijeron que relocalizaron a algunos estudiantes porque aparentemente el problema era en un par de aulas y no en todo el colegio, pero está esa demanda vigente ahí también. Bueno, muy bien. 9:32, ya volvemos. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil ejercitarlo. Con solo escuchar lo que decís, ya sé interpretarte ahora. Sé qué pensás ahora, ya sé interpretarte ahora. Con una sutil maniobra, ¡hey! Te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés. Bueno, recién con Juan Pablo comentábamos que Pico Fútbol le había ganado la serie a River Plate, pero bueno, se transmitió por la televisión pública pampeana. Juan Pablo no lo vio al partido porque estaba viendo All Boys con Estudiantes acá por el torneo provincial de básquet. Yo lo vi de a poquito. Vamos a hablar con gente que estuvo ahí y que viene siguiendo el básquet y que trabaja en la televisión pública pampeana y es comentarista de esta clase de partidos, que es Sofía Echeverría. Sofía, Pablo y Juan Pablo, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, Pablo. Buen día, Juan Pablo. Un gusto que me llamen de esa radio. Bueno, buen día, Sofía. Sí, Sofía, a ver, contanos, ¿cómo fue el triunfo de Pico Fútbol ayer? Ayer el partido fue parejo en el primer cuarto, como se había disputado por ahí en el partido anterior. A la diferencia que en este, por ahí pudo sacar un poco más de diferencia, se sintió más cómodo Pico Fútbol en el primer complemento. Esto lo llevó ahí al descanso, siguió con poca diferencia, pero con un juego más fluido, más tranquilo, ya conociendo al rival con dos partidos previos. Así que, bueno, fue un partido dentro de los partidos anteriores que había tenido, más cómodo para el local. Uh-huh. Bueno, lo demuestra la diferencia en el resultado. Te consulto por el clima, que yo vi ahí un par de videos que reflejan, hay una especie de euforia en la parcialidad de Pico Fútbol, ¿verdad? Están muy interesados en lo que va, cómo va avanzando el equipo. Totalmente, igual Pico Fútbol es un club, es clima de básquet, es un club referente del básquet acá. Claro, en General sí. Pico, que bueno, ya en los años 90 por allá vimos el CNA y tanto Pico como Independiente, y es un club que quedó con ese fanatismo, con su hinchada, con la tribu, que acompaña a todo el equipo, que aparte, bueno,